Hola, buenos días. Me llamo Harriet Chick. Nací en Inglaterra en 1875. Tuve 11 hermanos, pero de los 11, solo 7 pudimos llegar a hacernos mayores. En aquella época había muchas enfermedades sin cura y no había medicamentos ni hospitales como hay ahora. Y muchos niños enfermaban siendo pequeñitos sin haber remedio. Tanto a mí como a mis hermanas nos encantaba la ciencia y todas conseguimos ser científicas con mucho esfuerzo y con mucho estudio y esfuerzo. Yo estudié en la University College de Londres y gané muchos premios, sobre todo en el área de botánica. Mi sueño era poder trabajar en el Lister Institute. Al principio, solo por ser mujer, tuve problemas para poder ser aceptada. Pero al final conseguí entrar y allí realicé mis primeras investigaciones. El Lister Institute era un centro dedicado al estudio de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades, algo importantísimo para todos. En colaboración con otras dos compis mías, también científicas, Margaret Hume y Elsie Dalywell, catalogamos una extensa lista de enfermedades causadas por la mala alimentación, como el escorbuto, el raquitismo, la xeroftalmia en los niños y la osteomalacia en los ancianos. Entre otras cosas, fuimos capaces de demostrar que el raquitismo estaba causado exclusivamente por problemas en la alimentación. Podía prevenirse comiendo de forma habitual aceite de hígado de bacalao, que contiene una alta cantidad de las vitaminas. Y con la exposición periódica a luz ultravioleta, incluso de origen artificial, utilizando una lámpara. Es decir, pudimos descubrir que los niños mejoraban de la enfermedad llamada raquitismo, gracias a comer alimentos ricos en vitamina D y a pasar tiempo al aire libre y la luz del sol. Llegué a vivir 101 años, que en aquella época era todo un logro. Imaginaos si es importante una buena alimentación. Si coméis de todo y equilibrado, creceréis fuertes y sanos.